ya no preguntes más. Tu voz me pide horario. Deja abrigarme en tu mano. Eso no tiene final. Quiero jugar sin llamar. Que si me nombran me empaño. Deja el rosario de lado. Que el santo sabe besar. Entras y vas a bailar. Ríe y límpiame los labios. Abre el pecho carcelario. Como una lima labial. Cae tu calma acá. Vengo de todos los lados. Yo soy tu cuerpo estrellado. Pero de migas de pan. Famosos te invito a ser la ola de sangre en la cama. Las manos como caravanas, sembrando huellas en la piel. Famosos, que hay que traer el beso que toque a la rana. La gota que empape la cara. La risa que provoque miel. No quiero huellas ni chofer, ni cruz en los calendarios. Pruébate un nuevo calzado. Partamos juntos el pie. Mira, te doy mi revés. No, ya no es necesario. Soy de calle y de enjaulado, pero nunca escucho al juez. Famosos, te invito a ser la ola de sangre en la cama. Las manos como caravanas, sembrando huellas en la piel. Famosos, que hay que traer el beso que toque a la rana. La gota que empape la cara, la risa que provoque miel. Amados dos, te invito a ser las manos como caravanas, sembrando huellas en la piel. Amados dos, que hay que traer gota que empape la cara, la risa que provoque miel. Amén. Las manos como caravanas, sembrando huellas en la piel. Vamos dos, que hay que traer la gota que empape la cara, la risa que provoque miel. Muchas gracias. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va?